Sección 1 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista, de Anselmo Fletes. La Bandera Blanca. El uso de la bandera blanca en señal de paz es antiquísimo, tanto que no hay historia de que determinado país lo haya conocido antes que los otros, y parece que de él se han valido todos los pueblos, los civilizados como los salvajes. Los españoles vieron la bandera blanca entre los indios de América en el cuarto viaje de Cristóbal Colón. El almirante, después de doblar el cabo de Gracias a Dios, continúa por la costa de los Mosquitos. El 16 de septiembre de 1502, experimenta en la embocadura de un abundante río la pérdida de un bote con gente y el 25 ancla entre el continente y una islita que los naturales llamaban Kiribiri, a la cual Colón puso el nombre de La Huerta porque abundaban en ella las piñas y 100 frutos más delicados y aromáticos. Enfrente de Kiribiri estaba, a la orilla de un hermoso río, un lugar indio llamado Cariari, que era fresco y verde, salpicado de colinas y florestas y con árboles de grandísima altura. Los habitantes de Cariari se prepararon a defender sus tierras, armados de flechas, lanzas y clavas. Pero los españoles permanecieron tranquilamente a bordo, reparando sus buques, aireando sus provisiones y descansando de las fatigas del viaje. Al ver los salvajes que aquellos hombres no querían molestarlos, cesando su alarma y siguiendo a ella una vivísima curiosidad, los convidaron a ir a tierra. Los más intrépidos fueron a nado a los barcos cargados de mantos y túnicas de algodón y adornos de guanín, una especie de oro tumbaga, y ofrecieron estos artículos a los españoles. Pero Colón, con la idea de inspirar confianza a los naturales, les hizo varios regalos sin recibir nada en cambio. El orgullo de los indios se sintió herido, pues tomaron esta acción por desprecio, por lo que al volver a tierra, ataron juntos los artículos europeos que les habían dado y los dejaron abandonados en la arena, donde fueron hallados al otro día por los españoles. Querían los de Cariari disipar las sospechas que pudieron haber causado con sus amenazas y para ello emplearon este medio. Cuando un bote de los buques se acercó cautamente a la playa a buscar sitio aparente para llenar los cascos de agua, salió de entre los árboles un indio anciano y de venerable presencia, con una bandera blanca suspendida de un palo y conduciendo dos jovencitas que llevaban joyas de guanín alrededor del cuello. El anciano y los suyos condujeron a las muchachas al bote y las entregaron a los españoles para que las tuviesen en rehenes. Llevadas las inditas a bordo, no manifestaron sentimiento ni miedo al entrar en los buques, aunque las rodeaban hombres que debieron parecerles extraños. Colón las agasajó, vistió y adornó y las tuvo bajo su solícita protección, procurando que nadie abusara de la confianza que en él se ponía. A la mañana del día siguiente, las volvió a sus compatriotas, quienes dieron nueva muestra de su herido orgullo. Por la tarde, cuando fueron los botes a tierra, aparecieron las jóvenes acompañadas de una comitiva de deudos y otros indios, con todos los regalos que a ellas les había hecho el almirante. Grande era el agravio que los salvajes sentían al ver que sus presentes habían sido rehusados. Fin de sección 1.